6. Buscan pequeñas victorias. Este tipo de individuos gustan de imponerse retos a sí mismos y competir, incluso cuando sus esfuerzos solo producen victorias pequeñas. Estas acciones ayudan a generar receptores necesarios en el cerebro responsables por las sensaciones de recompensa y motivación. El aumento de estos receptores también incrementa la cantidad de testosterona en el cuerpo, lo que impulsa el deseo de superar nuevos retos. Cuando tienes una serie de victorias pequeñas, tu confianza se vuelve duradera. 7. Hacen ejercicio. Una investigación de Eastern Ontario Research Institute encontró que las personas que hacen ejercicio 2 veces por semana se sienten más capaces en el ámbito social, atlético y académico. También tienen una mejor imagen corporal y una autoestima más alta. Lo mejor de todo esto es que no se logró con los cambios físicos que tardan en apreciarse, sino con la descarga inmediata de endorfinas que resultan de hacer ejercicio.